paisaje sabanero. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿De dónde están todos mis recuerdos? Vení, vení, vení, vení, vení. Corazón, vení. Vení, vení, vení, vení, vení. Tan cerca de mí. Estando en una fiesta, tranquilo me divertía. Las chicas a cada instante de esta manera decían: suéltala, pa' que se defienda. Y suéltala, que ella baila sola. Suéltala, pa' que se defienda. Suéltala, que ella baila sola. En Caracas, Maracaibo, aquí se inventó Valencia. La gente cuando ve aquí que le gritan con insistencia: suéltala, pa' que se defienda. Y suéltala, que ella baila sola. Suéltala, pa' que se defienda. Suéltala, que ella baila sola. ¡Ey! ¡Dale! ¡Ah!